Hay cosas que se saben desde hace siglos. Y hoy hay mucho empeño y apuro en olvidarlas. La mar en coche. 10 de la mañana, 35 minutos. En los últimos meses y en los últimos años especialmente, vimos un recrudecimiento de la represión en los barrios. Hace unos días, el fin de semana, se conoció el video en Quilmes de un policía golpeando a un pibe de 17 años. La semana pasada hablamos del caso de Fabián Gorosito, otra nueva amenaza a la madre que viene sufriendo tanto la madre como los testigos en la causa por su asesinato, que involucra torturas y un secuestro por parte de una patota de 11 policías que siguen en actividad y que en Merlo hacen lo que quieren. Para hablar sobre cuál es la situación en los barrios y en la Argentina, estamos con Fidel Ruiz, referente de La Zabaleta e integrante de la Mesa Nacional del Movimiento La Poderosa. Fidel, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Buen día. Gracias por venir. ¿Y cómo viven viviendo este recrudecimiento, sabiendo que hace unas semanas se conoció la sentencia de los prefectos que torturaron a Iván y a Ezequiel? Sí, primero que este recrudecimiento viene de años y de años, como vos decías, pero estos últimos años fue recrudeciendo un montón, digamos, como teniendo a las fuerzas federales nacionales en el propio barrio, haciendo lo que se les encante, deteniendo a los pibes con autos particulares, sino en patrullero, teniendo toda esa práctica. Pero nosotros, a través de la sentencia a los 6 prefectos que torturaron a Iván y Ezequiel, pudimos marcar algo que lo veníamos marcando hace todos estos años, digamos, que es la presencia de un control popular en donde vecinos y vecinas están controlando las fuerzas, digamos, y fue un golpe, se vio un cambio, y se vio la presencia de una comunidad organizada, que es lo que nunca quieren mostrar, pero que lamentablemente tenemos que estar respondiendo ante la ausencia del Estado y ante la vía libre que tienen las fuerzas de seguridad para actuar. Bueno, se vio a Patricia Bullrich unos días antes de la sentencia, unas semanas antes, acusando a gente de la Garganta de la Poderosa, diciendo: miren cómo atacan a los policías, sabiendo que esa noche había habido represión en el barrio, que le dispararon a la casa de uno de los pibes. ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo fue esos dichos de Bullrich mostrando en un video diciendo: miren cómo atacan a los policías? Sí, primero que ese día fueron a confirmar aún más en la conferencia de que los prefectos y los gendarmes no actúan así porque un día se despertaron y dijeron: vamos a pegarle a los pibes de los barrios, sino porque hay una línea política que hace que ellos puedan actuar con total impunidad. Y ese 26 de mayo también fue un hecho de los tantos hechos violentos que ocurren en nuestro barrio por mano de las fuerzas de seguridad, pero esta vez más evidentemente, que es entrando ilegalmente a la casa de nuestros compañeros, golpeando a nuestro fotógrafo de la Garganta, manoseando a nuestra referente en Frente de Género, llevándose detenido ilegalmente a 2 compañeros, teniendo a una de las hermanas 80 minutos dando vueltas en un patrullero, y después en lo siguiente, baleándole la casa a Iván, que vive en la esquina de la casa de Roque, nuestro compañero, y mostrando que no les importa nada y tratando de imponer miedo cuando sabían que nosotros no teníamos miedo, porque los pibes se habían animado a denunciar 2 años antes, siguieron la causa, se animaron a hablar, a nunca callarse, y en el juicio fue totalmente igual, digamos, y ellos sabían que tenían todas las de perder, pero tenían toda la de perder no con la Poderosa, sino con el barrio organizado. El barrio dijo nunca más, y dijo nunca más, y llevó hasta lo último, y llevó a 6 prefectos en prisión. ¿Y qué significa esa sentencia en este marco represivo? Y representa, no sé si un alivio, pero sí una esperanza de que el barrio organizado puede cambiar las cosas, digamos, que es algo lo que le molesta por lo menos a este gobierno. Cuando Patricia Bullrich dijo que nosotros le éramos servicial al narcotráfico, sin desconociendo todo el trabajo que nosotros venimos haciendo territorialmente, en los espacios de educación popular, en las cooperativas, en el Frente de Género, en los distintos espacios que tenemos en la organización, nosotros le demostramos que con un control popular le pudimos ganar la pulseada, pero no porque somos los buenos de la de la política o de la militancia, sino porque hicimos algo lamentablemente que el mismo Estado nunca hizo, digamos. Nosotros nos puso muy contentos con tener así perfecto por haber torturado a nuestros pibes, pero a la vez una cagada. Porque no tenemos que llegar a esta instancia de condenar a los imperfectos, digamos, y no tenemos que hacer respetar los derechos humanos a las fuerzas, llevando a tribunales a las fuerzas. ¿Cómo surgió el control popular que viene organizando? ¿De qué se trata? El control popular nació en el 2013, después de la muerte de Kevin Venegas, un pibe de 9 años que vivía en Zabaleta, que por una zona liberada de las fuerzas de seguridad, hicieron que uno de los 105 disparos que hubo ese 7 de septiembre, una de esas balas entre a la casa de Kevin y le pegue en la cabeza, digamos. Y nosotros y el barrio se enardeció más cuando los medios de comunicación hicieron oídos sordos, no contaron lo que había pasado con el pibe de 9 años. ¿Por qué? Porque las fuerzas estaban implicadas y eran el máximo responsable de lo que había pasado. Y segundo, porque tenía 9 años, entonces no podía ser un jefe narco o un ampón, entonces no vendía. Entonces nosotros dijimos, bueno, nos tenemos que organizar, pero no tenemos que dar vuelta un patrullero, no tenemos que accionar violentamente como ellos quieren, organicémonos. Y bueno, y así nació el control popular, que vecinos y vecinas organizados en los barrios, controlando las fuerzas, haciendo recorridos todos los días. Ahora le tuvimos que sumar las guardias todas las noches por la ciudad de las fuerzas de seguridad, pero controlando a las fuerzas, que tengas identificación de que un masculino no revise a una mujer en el territorio, que no entren sin orden judicial, porque lo que pasa muchas veces es eso, entran sin orden judicial, apuntan con armas a los chicos, le pegan a los mayores y después se confundieron de casa. Y así toda esa práctica que cae en los barrios a diario, que hubo históricamente, es lo que nosotros tratamos de controlar, digamos. Y nosotros nos dimos cuenta que el control era necesario cuando el primer mes levantamos más de 300 denuncias, y ahí nos dimos cuenta que la comunidad no era que no quería denunciar, sino que no tenían lugares. Sí, también había miedo, sabiendo de los propios gendarmes prefectos que están ahí verdugueando todo el tiempo a gente que baja al bondi, que viene a laburar, de estudiar, que está en el barrio. A la propia familia de Kevin lo fueron y los amenazaron, sí. Le dijeron no hablen en su momento. En la actualidad, ¿cuántas denuncias hay, por ejemplo? Hablabas de 300 en el primer mes. Y en los últimos meses hemos levantado más de 500 denuncias, más de 1000, y es una práctica constante, más en, digamos, y no solamente pasa en las villas de capital, digamos, pasa en el conurbano. Todos sabemos lo que contaste, lo que pasó en Quilmes este fin de semana, y también lo que pasa a nivel nacional. Lo que tiene acá es que por lo menos podés levantar un poquito la voz porque estás en la ciudad, pero en Jujuy nadie se entera, en Tierra del Fuego nadie se entera. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer una estructura nacional en donde contenga todos esos casos, digamos, contenga todas esas cosas, porque hoy entendemos que no, lo que pasa en Capital no es un hecho aislado, lo que pasa en las provincias no es un hecho aislado, sino que viene pasando muy circunstancialmente hace tiempo. Lo que nosotros vivimos lo podemos denunciar, pero ellos vienen pasando estos avasallamientos a sus derechos un montón de tiempo. Pasó en Chaco con Ismael, pasó en Tucumán con Facundo, todos pibes menores de edad, que ninguno está involucrado en ningún hecho, y aunque estuvieron involucrados en ningún hecho, tampoco merecen ser fusilados como fueron fusilados. Vos hablabas de la provincia un poco, ¿cómo es la coordinación con los diferentes barrios en las diferentes provincias del país, tanto en el norte como en el sur? Y nosotros tenemos asambleas en todas las provincias, en cada provincia hay por lo menos 2 asambleas, entonces desde esas asambleas, haciendo vínculo con organismos de derechos humanos, con organismos que están en la misma temática que nosotros, y laburando en el barrio, digamos, eso también, digamos, nosotros no podemos tener un control popular a las fuerzas de seguridad si no tenemos espacio de educación popular, digamos, todo tiene, para nosotros todo va de la mano. Y bueno, con el control popular estamos laburando en todas las provincias, siguiendo todos los casos, siguiendo todas las denuncias, juntando denuncias porque sigue pasando cada vez más, y haciendo este laburo territorial y este laburo de hormiguita que lamentablemente lo tenemos que hacer, y que lamentablemente tengo que estar pensando en cómo carajo vamos a controlar a las fuerzas, digamos. Hoy lo que tiene que, al haber fuerzas nacionales, fuerzas provinciales y fuerzas municipales, muchas veces también es como tal ley de tal provincia, no te deja meterte tan de lleno en las causas, pero nosotros soñamos con tener un organismo, una oficina que esté en el Estado, que no dependa del gobierno nacional y que haga todo ese laburo que venimos haciendo actualmente, seguir las causas, intervenir en todas las denuncias y hacer un control verdadero que hoy el Estado no hace. ¿Creen que le pueden robar este organismo a este gobierno nacional? Y está difícil, hoy creemos que no, porque hoy te justifican el accionar ante un pibe de 13 años, ante un pibe de 9 años, hoy bajó la edad condenatoria del Estado hacia nuestros pibes, digamos, o sea, hoy te justifican todo, entonces vemos imposible hoy, más cuando te denuncia la autoridad máxima de seguridad de este país, pero obviamente lo vamos a luchar. Hablás de lo que pasa a nivel nacional en Capital, en Zabaleta. Vos estás involucrado con lo que es el fútbol, particularmente el fútbol mixto. ¿Cómo se organizan los barrios alrededor de los deportes, en este caso del fútbol, sabiendo que también puede ser una salida para los propios vecinos y vecinas? Sí, el deporte es un fenómeno que a nivel social en este país es muy grande, pero en el barrio aún más. El barrio aún más porque tiene esos contenidos plus que hacen que muchos de nuestros pibes, muchas de nuestras pibas a dar el deporte como método de lucha, que también nuestros vecinos mayores también agarran el deporte como método de lucha, y en todos los espacios de deporte tenemos nuestra organización, digamos, nosotros hacemos rondas al principio y al final, que son las mini asambleas donde discutimos derechos humanos, discutimos cultura, discutimos educación, discutimos diferentes temáticas. También tenemos nuestras cooperativas, la cooperativa de entrenadores populares, que son pibes y pibas que entrenan a los propios pibes y que los vamos formando a través de consiguiendo cursos de preparación, no sé, tanto físico como de táctico, como diferentes temáticas. Pero también, digamos, empezando a levantar la voz del deporte en la lucha territorial, digamos, o sea, además hay pibes y pibas que necesitan hablar a través del deporte. ¿Cómo están luchando? Y eso se está viendo un montón, y hacia eso vamos también, digamos, fortaleciendo los espacios de entrenamiento, pero también los espacios de discusión, digamos. Para nosotros el deporte no es solamente una pelota, sino también un cine de debate, sino también es un trabajo voluntario en el territorio. O sea, el deporte popular en los barrios tiene todo eso, la contención social, digamos, el tema de lesiones también, que golpea mucho a nuestros pibes. Entonces, laburar todo eso, también la represión estatal entra en deportes, laburando todo eso, entendiendo que hoy en día el deporte se va a necesitar aún más para salir de la dinámica represiva, del hambre y de los ajustes económicos que está sufriendo el país y aún fuertemente en nuestro barrio. ¿Tienen respuesta del Estado, del gobierno de la ciudad en este caso, del gobierno nacional, a la hora de decir, miren que tenemos un grupo de pibes que quieren jugar al fútbol, quieren hacer deporte, y nosotros no le podemos dar todas las herramientas? ¿Tienen respuesta a favor? Y muchas veces sí, muchas veces no. Hoy actualmente no estamos teniendo respuesta, más cuando te dicen que no hay presupuesto, pero gastan 2.600 millones de pesos en un Juegos Olímpicos que nada tiene que ver con nuestro barrio, sin desmerecer el esfuerzo de los pibes que estuvieron en esos Juegos Olímpicos. Nosotros no atacamos a esos pibes porque también se esfuerzan todos los días, pero sí a un Estado ausente que hace un mega evento del Obelisco a 15 minutos de Zabaleta y de la Villa 21, digamos, con la falta de organización, con la falta de espacio público, con la falta de espacio para practicar un deporte, digamos. Entonces vemos que no es que no hay presupuesto, sino que no se quiere destinar presupuesto. Y después hay casos como el de Brian Toledo en La Jabalina, que es como el gran caso, que un pibe que salió adelante, pero después no tienen el apoyo necesario los otros pibes y pibas que también pueden ser los próximos Brian. Sí, también, digamos, lo que pasa es que talentos en nuestro barrio hay un montón, digamos, y siempre lo ha inculcado el talento en el fútbol, y no hay en todos los deportes. Lo que pasa es que siempre le dan la espalda, y cuando los pibes pueden llegar a demostrar su talento en diferentes espacios, ahí lo captan y lo usan para un beneficio personal, sin olvidar de que los derechos formativos no los tiene el que lo descubrió, sino que lo tiene el barrio, que es en donde nació, en donde encontró en el deporte un método de contención social, digamos. Y nosotros, digamos, hacemos todo ese laburo del deporte cuando el Estado no lo hace, digamos. Y cuando diferentes organismos, diferentes organizaciones hacen el laburo del deporte cuando el Estado no está. No está ahí cuando el Estado, la única manera que está es metiéndote bala o metiéndote en cana. Y nunca está en los momentos donde los pibes se están esforzando día a día para salir adelante y acabar el deporte, que es algo que aman. Por último, Fidel, usted viste ahí en la participación y organización del Foro Latinoamericano en Brasil, que sucedió unos días, en los mismos días que sucedió el asesinato de Mariel Franco. ¿Cómo viven esta situación en Brasil, sabiendo que la semana que viene, el domingo, tal vez Bolsonaro, un nazi abiertamente neofascista y fascista, sea elegido como candidato a presidente, sea elegido como presidente? ¿Cómo ven la situación represiva también en Brasil, en las favelas, ustedes que estuvieron allá? Y vemos que, digamos, si nosotros pensábamos que en las villas ha pasado un montón de estas cosas, que pasa, bueno, en Brasil pasa doblemente, más impunemente de lo que pasa acá en Argentina, digamos. Lo que está pasando en Brasil es una muestra clara del nivel neoliberal que hay en la región, digamos. Es la muestra clara, digamos, y es Brasil porque siempre fue la pata fundamental tanto en la lucha hermosa que dio el continente, como también la parte mala, digamos. Y lo que vimos en Brasil es esto, es evidenciado lo que por ahí escuchamos de oído, lo que venía pasando en Brasil, de esto, del otro. Y lo vimos ahí con la violencia, con los pibes viviendo en la calle, con la policía parándolos, con la policía fuertemente armados en caballo, en los espacios públicos. Pero también entendemos que si gana Bolsonaro, como parece que va a ganar en esta semana, va a ser un retroceso rotundo en la región, digamos. Más allá que nos queda Venezuela, que nos queda Bolivia, y bueno, México con una luz esperanzadora, pero si para esta región, para la región del sur, que Brasil vaya del lado contrario del pueblo, es un retroceso muy fuerte. Y nada, y entendemos que es eso, digamos, lamentablemente es eso. Cuando estuvieron en el foro, ¿sentían esto, un Bolsonaro presidente ya en ese momento? Y estaba muy difícil, porque las encuestas iban midiendo una cosa que era diferente a lo que después de un mes cambió, pero sí teníamos ese miedo por todo lo que nos venían comentando de Bolsonaro, todo lo cómo venían operateando mediáticamente, socialmente, digamos, a través de las iglesias, a través de los medios de comunicación, a través de distintos factores que condicionan la política a nivel mundial. Y se venía difícil, se venía un clima muy... Y de hecho en Brasil se vivía como un clima muy muy tenso, pero también como muy muy desesperante, digamos, que si bien lo vivimos acá en Argentina, pero allá en Brasil se sentía el doble. Por último, hablabas de las iglesias. Allá fuertemente la iglesia vinculada a la derecha, tanto evangélica como cristiana. Acá el sábado se realizó una misa en Luján de la oposición. ¿Cómo ves el papel de las iglesias en la lucha, por ejemplo, del aborto? Fue un claro oponente a los derechos para que las mujeres decidan y las personas gestantes. ¿Cómo ves el rol de la iglesia con curas villeros que son también perseguidos, con los curas en la opción por los pobres que también son perseguidos y muchos son echados de las propias iglesias? Sí, digamos, a nosotros lo que nos pasa cada vez que nos preguntan de las iglesias, nosotros obviamente repudiamos a la institución, porque es la institución que siempre vulneró los derechos de las mujeres, pero también sociales, siempre fue cómplice de las dictaduras militares y siempre fue cómplice de todas las catástrofes sociales que ocurrieron en este país y en el mundo. Pero también lo que nos pasa de los territorios es que nosotros repudiamos a la iglesia. Obviamente no coincidimos en su postura en la temática del aborto, no coincidimos para nada, pero en los barrios hay una contradicción de que muchas de nuestras compañeras son católicas, son feministas y son católicas. Entonces ahí es cuando discutimos y ahí es cuando también miramos la mitad del vaso, digamos, porque cuando a nosotros nos pasó lo de Iván y Ezequiel, cuando pasó lo de Roque y Pablo, cuando pasaron muchos de los casos que de represión estatal o también de muchos de los casos de injusticia que ocurrieron en nuestro barrio, los primeros que estuvieron a la hora que sea fueron los curas Villeros. Digamos, y los curas Villeros también defendiendo la voz del barrio. El barrio decía, es esto, los curas. Y para nosotros el rol que tiene la iglesia o los curas Villeros, digamos, sin remarcar tanto la institución, es muy relevante en nuestros territorios, digamos. Hay compañeras que están en contra de la iglesia y sin embargo son las primeras que marchan codo a codo con los curas, porque son compañeros y porque los curas también tenían la fe popular, en entender al territorio de otra mirada y no también la mirada formal de la iglesia, digamos. Y así como nosotros entendemos también la militancia o también el feminismo villero, una mirada más territorial, entendiendo que también están estos factores y entendiendo que ahora en esta época de crisis los únicos van a salir a dar ayuda y los únicos van a estar ahí luchando con el barrio son los curas villeros, digamos. Y pasó con Mujica en la época de la dictadura, pasó con muchos de los curas en la época del 2001 y va a seguir pasando. Entonces entendemos que obviamente damos todas esas discusiones porque lo que no hay en los barrios es información. Entonces nosotros brindamos todas las informaciones, llevamos todas las discusiones, pero nada, también entendemos que la iglesia se mandó todas sus cagadas, pero también entendemos que los únicos que están ante cualquier problemática son los curas villeros. Fidel, te agradecemos muchísimo por haber venido. No, muchísimas gracias a usted. Estábamos con Fidel Ruiz, referente de Zabaleta, integrante de la Mesa Nacional de La Poderosa, por este recrudecimiento represivo en Argentina, en la región con Brasil y con esto último del rol de la iglesia y los curas villeros.